Torreón, Coahuila, esta madrugada, fue ejecutado de 2 balazos, el jefe de turno de la Policía Preventiva de Torreón, Teodoro Saavedra Cardozo, luego de que un comando baleó su domicilio ubicado en el fraccionamiento Filadelfia al filo de las 11:35 horas y lo sustrajo del mismo. Horas después, su cadáver fue encontrado a la altura del Boulevard Nazas y calle Cobián de esta ciudad. Uno de los balazos le fue disparado sobre su cabeza. Así también se dio a conocer, que sobre su espalda sus victimarios le dejaron estampada la última letra del abecedario. Según versiones extraoficiales, este nuevo asesinato tiene como probable móvil una venganza en contra del elemento policíaco, toda vez que se afirma fue quien tuvo a cargo el operativo realizado la noche del pasado 27 de febrero sobre la colonia La Durangueña, donde se detuvo a un hombre con 5 armas de grueso calibre en su poder, que tras ser consignado a autoridad judicial competente, resultó unas horas más tarde asesinado en el interior del Cerezo de esta ciudad. El hecho del que se tuvo conocimiento desde las primeras horas de este día, solo quedó confirmado al emitirse por parte del área de comunicación social de la DSPM y distribuido a las 11:26 horas de este día, solo proporcionado escueta información sobre el hecho, al tiempo que a través de ese mismo comunicado, lamentaba la pérdida de uno de sus elementos y presentaba sus condolencias a sus deudos.